Прослушайте текст и объясните, почему учитель математики дал ученикам письменное задание. Справились ли с ним дети? En clase. Había una vez un joven maestro de matemáticas recién llegado a la escuela que no tenía muchas ganas de trabajar. Hacía muy buen tiempo y además acababa de comprar un relato policíaco muy interesante que tenía muchas ganas de leer. ¿Qué hacer? Pensó el maestro. Voy a poner a los alumnos alguna tarea. Era una clase ordinaria de la escuela primaria. Los escolares ya estaban en el aula. ¿Pero qué tarea puedo darles? Seguía pensando el maestro. Ah, sí, eso es. Niños, tienen que sumar todas las cifras de 1 a 100, dijo el maestro, y se puso a leer tranquilamente su libro. Un gran silencio reinaba en la clase. Todos los niños trabajaban laboriosamente. No era fácil sumar todas las cifras. Al cabo de 15 minutos, el maestro levantó la vista y vio que un alumno jugaba en vez de calcular. Ven aquí. ¿Por qué no estás calculando? Preguntó el maestro indignado. Yo ya he encontrado la solución, dijo el niño. Y mostró al maestro, estupefacto, la fórmula que hoy conocemos como la suma de la progresión aritmética. Este niño, que entonces tenía 9 años, llegaría a ser el matemático más famoso de todos los tiempos, el rey de las matemáticas, Johann Carl Friedrich Gauss.